Es momento de conocer a nuestro invitado. Seguimos ya en nuestro segmento de opinión y de entrevista aquí en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el noticiario de Zona Cultura. Y vamos a recibir otro de los candidatos que ostenta la presidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional para el periodo 2021-2025. En estos momentos queremos saludar y dar la más cordial bienvenida a Santiago Francisco Buitrón Chávez, quien está auspiciado por la Red de Gestión Cultural Comunitaria de nombre Aguasca. Bienvenido a usted, gracias por estar con nosotros. Gracias, Laura, gracias por el espacio. Bienvenidos igual a todos los que nos escuchan y a todos los que nos ven. Somos de parte de la Red de Gestión Cultural Comunitaria Aguasca y adelante, estamos con esta propuesta de hacer un cambio con la Casa de la Cultura. Bueno, a continuación vamos a conocer quién es Santiago Francisco Buitrón en esta siguiente biografía. Santiago Francisco Buitrón Chávez, candidato a la presidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Es educador, comunicador, investigador patrimonial, activista sociocultural con más de 20 años de experiencia en temas de políticas públicas para el sector educativo, comunicativo y organizacional. Realizó un diplomado en gestión de patrimonio cultural en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Tiene un posgrado internacional en políticas culturales de base comunitaria Flaxo, Argentina. Maestría en educación en la Universidad de Newport, Estados Unidos. Ingeniero en Comunicación y Producción de Artes Audiovisuales en la Universidad Iberoamericana del Ecuador. Tecnólogo en Producción Audiovisual en el Instituto Benvenuto Cellini. Actualmente cursa el doctorado en Patrimonio en la Universidad de Jaén, España. Es docente de Saberes Ancestrales y de Ciencias Humanas en el Instituto Superior Tecnológico Internacional Universitario. Presidente del Comité Académico, creador y organizador del Congreso de Patrimonio Vivo Comunitario y Encuentro de Turismo Festivo Runa Masca. Ha publicado varios artículos en Educación Patrimonial, Gestión Cultural y Reactivación Social en Comunidades. Ha sido conferencista a nivel nacional e internacional, analista de organizaciones sociales y proyectos estratégicos, entre otras experiencias. Bueno, ahora, señor candidato, vamos a empezar a conocer parte de esos planteamientos que usted tiene en su plan de trabajo. Y bueno, usted ha tratado de sistematizar, considerándolo una herencia cultural para que esto sea parte del estudio de las causas técnicas, científicas, económicas y sociales, con miras a la generación de nuevas sociedades y de culturas renovadas. Usted se ha planteado cuatro ejes fundamentales, como son la situación real de la institución, la segunda sería la optimización de la gestión de la institución y la tercera la planificación y ejecución de la gestión y la consolidación de la nueva imagen de la institución. Con este antecedente, ¿cuál sería el carácter dinamizador que debe envolver a la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Claro. Bueno, como dinamización hablaríamos de gestión. Si bien la gestión, la nueva propuesta que se hace es para optimizar lo que ya se ha hecho, hablamos en relación al plan de trabajo de cuatro procesos de gestión que los ha descrito en este momento y siete ejes de trabajo. La idea de dinamizar viene desde el proceso en el cual no solamente es el candidato el que va a gestionar este tipo de cosas. Algo parecido me sucedía ahora en la mañana en otra entrevista que tuve, que me decían, ¿qué va a hacer Santiago en la presidencia? Y no es solamente el personaje que está ahí al frente, sino que es todo un conglomerado de organizaciones con los que ya hemos estado trabajando. La red tiene unos 3-4 años de trabajo a nivel regional, a nivel del país, a nivel regional de regiones, de países vecinos y también a nivel del continente. Entonces, la dinamización de la gestión está en función de experiencias que nosotros hemos adquirido desde otros espacios y territorios a través de los cuales partimos con esos procesos de gestión que se establecen como para ir liberando ese pasado que ha generado la imagen que tiene ahora la Casa de la Cultura con esa red de núcleos, y yo le digo red porque al final han funcionado como red para el trabajo que vemos ahora de elecciones que está tan discutido. Entonces, la idea es, dentro de ese proceso de gestión, hacer esa relativa reestructuración de la imagen, revisar todo lo que se puede optimizar, generar estos tipos de alianzas estratégicas que se establece también, y a través de eso consolidar la nueva imagen. La dinámica está en función de las organizaciones aliadas. Ahora, ¿usted cuánto tiempo prevé que puede hacer esa reestructuración a corto, mediano, largo plazo? La reconfiguración, diría, que de pronto implique una reestructuración, eso tiene que ser entre corto y mediano lo mucho, porque mientras se hace eso también se debe ejecutar los presupuestos, se debe ejecutar los planes. Entonces, eso va a estar en el camino, pero obviamente entramos a reconfigurar todo eso, porque, insisto, los procesos están discutidos, la contextualización está discutida, la producción, incluso se puede hablar, ¿no?, que ya se han hecho rendiciones de cuenta, donde relativamente se evidencia gestión, pero claro, nosotros podemos optimizar la gestión y mucho más. Hay que tomar en cuenta que no hay una coherencia con la normativa, con la ley de cultura, con el reglamento de cultura. Entonces, la idea es que se vuelva a eso, se logre consolidar en función de la normativa y con eso ya se pueda trabajar. La reconfiguración durará, pongámosle, el último cuatrimestre que nos queda del año. ¿Usted considera, por ejemplo, que de alguna forma hay cosas que se han trabajado, hechos que se han trabajado de forma positiva y que debería mantenérselos o ponerle otro rumbo más bien? Reenrumbar. Exacto. Sí. Hablar de hacer una crítica a la gestión anterior, en su momento, más que crítica, se podría hacer una evaluación. Y a partir de eso, optimizar los procesos. Hay procesos bien hechos, se ve que hay un dinamismo de la cultura, pero hay que tomar en cuenta también que, de acuerdo a la normativa, se insiste, ¿no?, los núcleos son los que, se podría decir, que ejecutan la política pública y la sede viene a dinamizar todo eso. Entonces, volviendo a la palabra dinamismo, desde la sede se dinamizaría, se optimizaría los recursos, se optimizaría incluso la circulación de los productos culturales, entendiendo que, ahí vamos también a la producción cultural, ¿no?, que si bien el arte es el producto tangible de la cultura, se podría decir, y sensible, la cultura es toda actividad humana. Entonces también hay hitos que deberían marcarse para que se formen parte de esa gestión y formen parte también de esas planificaciones. Dentro de su plan, usted también había mencionado que hay que hacer crecer un radio de acción de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, es decir, que la Casa tenga mayor cobertura. ¿Cómo se haría esto si en este caso la institución actualmente cuenta con diferentes núcleos a nivel del país? Ya, eso se hace, ahí volvemos nuevamente a la normativa, ¿no? Instaurando y ejecutando eficientemente el Sistema Nacional de Cultura, instaurando y activando también las alianzas con los GATS que forman parte del que son, ya están mencionados en el Sistema Nacional de Cultura, y obviando eso de que si ya se tiene, hay que entender, ¿no?, y hay que ver la realidad, hay que ser muy críticos en eso y ser reales. Hay núcleos en ciertas provincias que han funcionado de manera muy, muy aislada, ¿no? Hay la percepción, por ejemplo, de Imbabura. Hay un solo núcleo, no hay extensiones, hay un solo núcleo, hay una sola sede en Ibarra y no hay extensiones en la provincia. Y la gente suele decir, no, ese es el núcleo de Ibarra, no es el núcleo de Imbabura. Entonces, a esos modelos nos vamos en que se debe ejecutar el Sistema Nacional de Cultura, los GATS tienen sus unidades de cultura, el Ministerio de Cultura tiene que ser un aliado también de este proceso, Y ahí también nos podemos dar cuenta de cómo se gestiona ahora, ¿no? Hay un divorcio entre el ministerio y la casa que provoque este tipo de falencias en la ampliación de la acción, del radio de acción y cobertura. Candidato, ahora si usted dice en algunos núcleos no existen las sedes o las extensiones, ¿cuál cree usted que son las razones para que no se hayan podido crear muchos más y de esa forma pues crezca la Casa de la Cultura? Ya, eso es falta de gestión. Lo que pueden decir es que no tenemos presupuesto. La idea es expandir, eso es falta de gestión porque tranquilamente se pueden, insisto, se puede llegar a acuerdos con, hemos tenido experiencias similares en otras partes de la región, empresa privada, la misma comunidad tiene una necesidad de cultura, la base comunitaria es imprescindible, en comunas, Imbabura es una, vuelvo al ejemplo, es un territorio pero tremendo para hacer el trabajo comunitario. Ha sido falta de gestión y también yo diría, en función de algunos otros núcleos, sin mencionar, ahora sí, sin mencionar espacios ni territorios, el desconocimiento de la normativa ha permitido que se establezcan y se eternicen algunas administraciones. Entonces, podemos ver tranquilamente en algunas provincias son poquísimos los gestores como miembros y hay poquísimos miembros del RUA que son registrados en el RUA que van a votar. Y si se les pregunta cuál es la normativa, no conocen. Si se les pregunta cómo es un proceso de elecciones, no conocen. Y ya, entonces se vuelve un círculo tan cerrado que es como que si yo quiero permanecer y eternizarme, me conviene más bien que no se expanda y que la gente sepa poco mientras la institución esté para mí. ¿Será cuestión de las autoridades o será cuestión también de las personas que se interesen en conocer en estos procesos que se publican a través de las redes sociales? Eso es, todo lo que es política pública está en función de las autoridades, porque las autoridades tienen el poder político y económico que tiene que encargarse de difundir eso y también de promover la formación, la información y la reacción de la gente ante eso. Si es que no hay una política también de evaluación y de generación y de estudio de impactos de todo lo que se está generando a través de la cultura, todo sigue de forma aislada y el radio de acción se reduce totalmente. Usted nos había mencionado que muchas de las veces hace falta la gestión y usted considera que estos estudios son importantes para de alguna forma conocer el impacto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cuál sería su gestión para poder obtener esos recursos y poder hacer ese trabajo en caso de llegar a ser el presidente de la sede nacional? Dentro de cada proyecto, y eso ya tenemos la experiencia nosotros como red, dentro de cada proyecto siempre incluir un rubro que esté enfocado a la evaluación, al monitoreo y al estudio de impacto. Eso no se hace, eso se asume. Por lo general, cuando se hacen, he visto un poco de rendiciones de cuenta, que dicen invertimos $1,000,000 y fueron 50,000 beneficiados. Y uno dice, ¿de dónde sacaron los 50,000? No. Esos son datos que nos tiran las redes sociales, que cuando uno saca un video, el número de vistas, eso no es un impacto, pero se está asumiendo así. Entonces, un estudio de impacto es, estoy trabajando, hago mi proyecto y voy viendo con indicadores, ¿no? ¿Qué pasó al inicio del proyecto y qué pasó al final del proyecto? Y comparo, ahí habría un real estudio de impacto. Obviamente, eso tocaría incluirle en el costo porque también son costos operativos, pero eso significa que, digamos, vamos a gastar más, entre comillas, pero también estamos generando más trabajo, por ejemplo. Ahora, usted también ha mencionado dentro de su plan el cambio de imagen de la institución. ¿Cómo lo va a desarrollar, tomando en consideración que la institución tiene ya 77 años de vida y que de alguna forma ha podido mantenerse desde la creación de Benjamín Carrión? Sí, claro, y eso hay que considerarlo como un plus, ¿no? Es una institución que va conservando, yo soy experto en patrimonio, va conservando justamente un legado, un patrimonio que hay que respetar y hay que considerarlo como parte de nuestras herencias. El cambio de imagen me refiero a Si hacemos una, nosotros hemos hecho encuestas un poco de veces. No hay credibilidad, no hay confiabilidad. Hace 4 años en el antiguo proceso electoral, en el anterior, se hizo un estudio igual y si nos ponemos a ver, solamente revisar, y eso podría valorarse como algo de impacto también, cuánta gente fue a votar en las elecciones anteriores. Y ahí nos podemos dar cuenta de que la imagen de la casa es una imagen que no me interesa. El gestor cultural dice, ¿para qué? Algo así. Entonces, la idea es cambiar esa imagen. Yo no voy a cambiar el logo, los textos, toda esa cosa, sino cambiar la imagen. O sea, que la gente diga, son las elecciones, vamos todos a votar. Es la Casa de la Cultura. A ver, presentemos proyectos. Es la Casa de la Cultura. Podemos usar, que nos capaciten, que nos generen competencias para generar también proyectos. Algo así, que sea algo más de confianza, que sea en verdad la casa para todos, que sea algo más, que sea menos dudosa la gestión y que la gente diga, por fin algo así, necesitamos, ahora sí todos podemos entrar, que no haya los discursos que de pronto está amarrado, que de pronto están solo los intelectuales, solo los escénicos, solo los teatreros, solo los escritores, sino que se sienta que estamos todos ahí. Ahora, ¿cómo cambiar esa imagen, esa motivación para que los artistas, los gestores culturales, según usted, tengan crédito en la institución? Ya, evitando primeramente, hay que ver los discursos, ¿no? Hay que ver los discursos y los procesos, cómo se han manejado los discursos también. Hasta cierto punto se ha generado cierto elitismo dentro de esos procesos. Entonces, el discurso técnico para generar proyectos. Otra, ¿qué se podría decir? Los fondos, la forma en la que se están adjudicando fondos o proyectos para la ejecución de los presupuestos de la misma manera. Si hubiera una convocatoria más amplia, si hubiera las mismas, hay que ver, por ejemplo, el ejemplo de las asambleas, ¿no? El poder que tiene una asamblea en función de la ley de cultura no se ve en el momento de la realidad, ¿no? Entonces, la asamblea es el máximo gobierno de administración de un núcleo. Pero al final, el que decide solamente es el director o directora. Entonces, la idea es cambiar esa cuestión. Y el momento que ya le demos poder a una asamblea y que se defina todo a través de la asamblea, se va a generar mucha más credibilidad porque va a ser una agenda participativa que permite una democratización de los recursos y de las decisiones de los gestores y gestoras. Bueno, usted ha topado un tema también importante y es hablar de los públicos que se necesita para que todos los trabajos que realizan los artistas y gestores culturales se puedan consumir. ¿Cómo atraer a ese público según su plan de trabajo? Ya. De acuerdo a la ley, el sistema de públicos, no me acuerdo bien ese nombre, está a cargo del IFAI, que ya no existe. Pero podemos generar, dentro de estas mismas asambleas se pueden generar propuestas para la generación de públicos. Si usted se pone a ver, solamente le pongo un ejemplo, ahorita estamos en todo Quito con agenda de agosto, mes de las artes. Pero podemos darnos cuenta que la gente de pronto prefiere mucho más, y es programación gratuita, ¿no? Pero de pronto, sin costo. Pero de pronto la gente prefiere irse a ver, no sé qué está hablando del cine, pero de pronto a ver los Avengers, toda esa cosa fantasiosa de Hollywood, que no es mala. Pero vamos a ver la prioridad, ¿no? La calidad, la prioridad, la sensación de la experiencia que uno tiene con ese servicio a la experiencia que uno tiene con un producto cultural, que no deja de ser cultural el otro, ¿no? Pero me refiero al teatro, al escénico, a la música. Hay diferentes sensaciones, entonces hay que optimizar la calidad de lo escénico, de lo natural, de la presencia artística que tiene que superar a la película, en este ejemplo. Entonces, a partir de eso, si generamos una mejor calidad, de tal forma que yo diga, a ver, pago $20 por este concierto y, wow, creo que pagué menos, creo que pagué poco, algo así. Entonces tenemos que generar esa cuestión. Para eso tenemos que generar públicos. Y esos son procesos educomunicativos que tienen que fortalecerse desde la juventud y si es posible desde la niñez. Entonces ahí vienen nuevamente las alianzas estratégicas de apreciación, de que la gente vea cómo es un proceso artístico, ¿no? Entonces ahí tenemos que trabajar también de pronto con Ministerio de Educación, de pronto con MIES, que tengamos un acercamiento nosotros a los a públicos, a gente que puede educarse desde pequeños, apreciar esas, este tipo de productos, para que luego sepan diferenciar entre este, entre un arte y otro arte, ¿no? Pero el que nos permite dinamizar más la cultura de forma local es el arte escénico, el arte propio, el arte local. Los candidatos coinciden en esta oportunidad de mejorar la educación, quizá formar escuelas, colegios en función del arte, de la cultura que usted nos acaba de mencionar. ¿Cómo se lo hace? ¿Acaso la institución puede crear escuelas y colegios? No, pero para eso están, insisto, ¿no? Para eso están las alianzas, en donde en su momento, recordemos que antes se podía hacer eventos artísticos en las escuelas, en los colegios, había las materias extracurriculares que estaban en relación con el arte. Entonces, hay que recuperar ese tipo de actos. Con eso nosotros podemos de pronto minimizar un poco, atomizar esa acción dentro de las escuelas, pero debe haber un poco una forma mucho más allá de eso, ¿no? Le converso, por ejemplo, yo estoy haciendo mi tesis en educación no formal para patrimonio, mi tesis de doctorado. Entonces, he visto experiencias en otros países de toda América, donde si nos ponemos a buscar el sitio o esa línea de la educación formal, va a ser medio complejo porque de alguna forma nosotros sabemos que por algo, por alguna razón, se cortaron ese tipo de ayudas al arte dentro de la educación formal. Pero si trabajamos de la educación no formal, ojo que no digo informal, sino que digo no formal, podemos encontrar otro tipo de experiencia que pueda inducir la formación de públicos, además de que puede inducir también al gusto por la creatividad o por el arte, para que la gente, para generar nuevos creadores, nuevos artistas. Bueno, queremos recordarles a nuestros amigos que comparte con nosotros aquí en el noticiario de Zona Cultura, Santiago Buitrón Chávez, candidato a la presidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional. Bueno, seguimos este diálogo, seguimos tomando algunos datos que encontramos dentro de su plan de trabajo y usted habla de canalizar política pública en función de la lectura y también del turismo, propuesta que la ha manejado también el gobierno, los gobiernos nacionales, y en este caso esa es una propuesta que usted la pone a consideración. ¿Cómo hacerlo? No, eso es, le pongo un ejemplo. Yo soy el creador del Congreso de Patrimonio Vivo Comunitario y Turismo Festivo. La cultura es un eje transversal total y es una experiencia, este congreso es una experiencia tremenda. La cultura es un eje transversal a muchas cosas. Entonces, donde más he encontrado es el momento que se muestra, ¿no? ¿Y eso qué tiene que ver? Tiene que ver mucho con el turismo. Y ahí entran otros ejes transversales que son educación, que son comunicación, y genera un dinamismo más claro y más clave, ¿no? Le pongo otro ejemplo. Yo soy docente de saberes ancestrales en una institución de educación superior, y ahí solamente con los saberes, con ese patrimonio inmaterial, se ha logrado dinamizar un poco de empresas para estudiantes que se enfocan no solamente en el viaje a Galápagos, ¿no? Sino que sistematizan espacios mucho más ricos en saberes y tienen mucha mejor acogida, ¿no? Son nuevos espacios que tienen mejor acogida. Entonces, la política cultural nosotros podemos trabajar, podemos trabajar en función de otras disciplinas, y ahí viene nuevamente el eje transdisciplinar, en donde podemos incluir nuevas especialidades, ¿no? En ese momento la política se va fortaleciendo, tenemos mayores opciones como para trabajar y eso genera innovación también. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la autonomía de la Casa de la Cultura? En la ley está, ¿no? Es una autonomía responsable. Estoy totalmente convencido de que autonomía es la autonomía. No podría decir la autonomía se acaba, la autonomía empieza. Lo que sí, el término, hablemos desde la definición, hay que ser responsables con esa autonomía. Y no hay que ser, y le pongo un ejemplo, ¿no? Yo he discutido eso con muchos directores de otros núcleos. Se me vienen así todas las ideas. He visto directores de otros núcleos que dicen, me invento este momento el ejemplo, el sol sale de noche. Y la gente dice, no, el sol no sale de noche. Y dicen, no, sí, en el núcleo sale de noche porque somos autónomos. Es algo así. Entonces, a eso me refiero cuando me quedo pensando y digo, ¿y ahora qué es autonomía? Porque la autonomía se ha tomado desde ese punto de vista. La autonomía tiene que ser responsable, obviamente, y así dice en la ley. Pero no tiene que ser abusiva, porque se ha visto ejemplos de la gente, que directores de núcleos que por ser autónomos han dicho cualquier cosa y han hecho cualquier cosa. Me refiero a esa autonomía. Y obviamente, que no nos deslinde de lo que tiene que ser la normativa, ¿no? Entonces ahí viene la cuestión, ¿no? Yo les digo, tiene que hacerse el Sistema Nacional de Cultura. Tenemos que trabajar directamente con el Ministerio de Cultura, más allá de la afinidad política. De pronto, ahí viene un plus de pronto de mi personaje. Yo no tengo enlaces con ningún partido político, que sí tienen otros candidatos y enlaces muy fuertes. Entonces yo no tengo lío en trabajar con derecha, con izquierda, con centro, con arriba, con abajo, porque mi afán es que se consolide lo que dice la ley, lo que dice la norma. El ministerio es el ente rector, la Casa de la Cultura maneja todo el sistema, y ahí están los GATS. En los GATS voy a encontrar pensamiento político en todo lado, entonces hay que saber manejar esa política, y en eso también tengo experiencia. Ahora, para finalizar, quisiera preguntarle a usted por qué los directores provinciales deben votar por Santiago Buitrón Chávez. Ellos tienen que votar por mí porque en otra entrevista, voy a poner otro ejemplo, me decían, ¿tú qué vas a hacer? ¿Qué vas a trabajar? ¿Cómo vas a dinamizar toda la cuestión? Bueno, no me dijeron dinamizar. ¿Cómo vas a gobernar toda la cuestión? Y yo les decía, oigan, hablen serio, me están haciendo la pregunta como que yo soy otro núcleo más, o sea, 24 núcleos y el núcleo del Santiago. Y no es así, la idea es trabajar. Si nos ponemos a ver, insisto, la sede dinamiza, la sede regula, la sede controla, administra. Entonces, la idea es que trabajemos en un círculo. Tengo experiencia en red, seríamos una red de gestión cultural igualito, y en ese momento podemos trabajar. Y ahí viene la cuestión, tenemos que cumplir la normativa. Entonces, si es que me escogen a mí, porque más, yo le veo más que una votación, le veo como un escogimiento, porque son 25 personas que escogen. Ese escogimiento tiene que ser en función, no necesariamente de cosas tan estratégicas, digamos, ¿no? Como repartición de presupuestos, desde la sede salen los presupuestos, sino que debe pensarse mucho más allá, del hecho de elementos como la misma gestión, de elementos como la misma cohesión del equipo, que todo el equipo esté cohesionado, y ahí vuelvo a la nota, yo no tengo afiliación política, entonces puedo estar tranquilamente acompañándome de todos, y además tengo fortalecimiento a través de mi red, y también tengo fortalecimiento a través de otros organismos a nivel internacional que me apoyan y están muy interesados en aportar en la Casa de la Cultura. Entonces, usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.